Hola, bienvenidos al número 144 de Podcast de Literatura, en el que trataremos la obra utópica de George Orwell. Como en otras ocasiones, seguimos el libro de Raymond Husson, Historia de la Literatura Utópica. Junto con Huxley, el antiutopista más famoso del último cuarto de siglo es seguramente George Orwell. Después de estudiar en Eton, sirvió 5 años en la Policía Imperial de las Indias y después dimitió. Como ha subrayado uno de sus biógrafos, Orwell es un producto típico de una clase contradictoria. Procedente de la clase media, en principio dirigente y sostén tradicional del establishment, carecía, por otra parte, de bienes y aspiraba a definirse y a liberarse de sus vínculos. Como socialista revolucionario que era, combatió en la Guerra de España en las filas del POU, Partido Obrero de Unificación Marxista. A partir de 1940, pese a estar ya tuberculoso, fue contratado en la BBC para dar conferencias en el Servicio de Asuntos Orientales. Murió en enero de 1950 y dejó 2 relatos utópicos que le iban a dar más celebridad que las novelas, los ensayos y los reportajes publicados antes. El primero de dichos relatos, Animal Farm, Rebelión en la Granja, 1945, pese a no ser el más conocido, es el mejor en el plano literario. El tono recuerda a Swift o a Voltaire. Un día, cansado de los malos tratos y adoctrinados por Major, un viejo berraco, los animales de Menor Farm hacen una revolución. Los cerdos, considerados los animales más inteligentes, y muy en particular Snowball y Napoleón, toman la dirección de la granja. La nueva república comienza con la declaración de 7 principios sagrados. Quien camine sobre 2 piernas es un enemigo. Quien camine sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Como se pretende levantar el ánimo de las masas, se empieza a enseñar a leer a todos, pero pronto se ve que la mayoría no están capacitados, en particular los corderos. Por eso, reducen para ello los 7 mandamientos a un lema único. 4 patas están bien, 2 piernas mal. Los seres humanos intentan recuperar la granja y los animales lo rechazan. Pero no tardan en surgir discusiones. Snowball pretende construir un molino que dará electricidad para aliviar el trabajo, alumbrar los establos, etc. Napoleón se opone a ello y suelta contra su adversario los perros que ha amaestrado. Snowball se ve obligado a huir y Napoleón queda como único señor. Hace suya la idea. Con esfuerzos y sacrificios inauditos, los animales emprenden la construcción del molino. Todo va mal. Se reducen las raciones. Trabajan más duramente que en tiempos del granjero, pero una propaganda lograda los convence de que la situación no puede ser mejor. Sin embargo, los cerdos, protegidos por los perros y a despecho de los mandamientos, se alojan en la granja, se acuestan en las camas, beben cerveza y whisky. Por último, se acaba el molino sin provecho para los animales, pues todos los beneficios son para los cerdos. Los que protestan son ejecutados en nombre de la causa y Boxer, el caballo que se ha matado en la tarea, es enviado al matadero para su despiece. Por fin, llega el día en que Napoleón y los suyos se quitan la máscara y pese al mandamiento más sagrado se ponen en pie sobre sus patas traseras. El lema básico ha pasado a ser, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Los animales, reducidos a la esclavitud, verán a los cerdos entenderse durante un banquete con los granjeros vecinos para explotarlos. Ese cuentecillo, breve, claro, amargamente irónico, es la obra de un idealista decepcionado. Se ha podido decir que con él, Orwell había querido hacer una crítica general de todos los totalitarismos y que Napoleón representaba a la vez a Stalin, Hitler, Mussolini y Franco. Cierto es que a Orwell horrorizaba toda dictadura, pero no se puede pasar por alto el gran número de hechos concretos que señalan claramente a la URSS. Se ha dicho también que Animal Farm apuntaba a algo más que la experiencia soviética, que Orwell quería mostrar el fracaso de toda revolución, siempre confiscada en beneficio de alguno, y negaba la posibilidad de una toma de conciencia de los trabajadores. Una luz mucho más trágica ilumina su obra más conocida, 1984, publicada en 1949, y nacida del espanto en cierto modo ante las gigantescas fuerzas sociales liberadas por la política moderna. A la antiutopía científica de Huxley corresponde la antiutopía política de Orwell. Londres, en 1984. Desde hace unos 30 años, después de varias revoluciones y un conflicto atómico, el mundo se ha dividido en tres bloques antagonistas: Oceanía, Eurasia y Estasia. Una cuarta región, el centro de África, es objeto de una guerra permanente. Oceanía está regida por un partido único, el ANSOC, o socialismo inglés en neolengua. El jefe, ídolo invisible pero cuyos retratos están por todos lados, es Big Brother, hermano mayor. Tres clases: el partido interior, es decir, los dirigentes, el partido exterior, formado por los subalternos, los proletarios, obreros y trabajadores que viven en Tugurio. Todo está gestionado por cuatro ministerios: verdad, paz, amor, abundancia, y basado en tres lemas: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Es el mundo del condicionamiento ideológico y de la delación. En cada cuarto, en las calles e incluso en el campo, telepantallas y micrófonos revelan las palabras o los gestos subversivos. Solo es admitida la vida en grupo. Las mujeres están condicionadas para sentir horror de las relaciones sexuales, lo que contribuye a arruinar la familia. La menor duda respecto de la felicidad debida al partido provoca la detención y la vaporización. Se ha inventado incluso un nuevo lenguaje, la neolengua, que permite expresar todos los conceptos necesarios, cada cual exactamente mediante una sola palabra, cuyo sentido estará rigurosamente delimitado. De hecho, la ortodoxia suprema era la inconsciencia. El protagonista de la novela es Winston Smith, nacido hacia 1945, en la época de las grandes depuraciones en la que desaparecieron sus padres. Su trabajo de funcionario en el Ministerio de la Verdad consiste en retocar día tras día los periódicos y los libros para que, sean cuales fueren los acontecimientos, resulten siempre acertadas las previsiones del partido y en suprimir toda prueba de existencia de los que, entre tanto, han sido vaporizados. Smith, pese a su carácter temeroso y apacible, experimenta un sentimiento de rebelión que lo ha movido, pese a los riesgos, a llevar un diario en el que expresa el odio al partido y al Big Brother. Otro crimen: entabla con una joven, Julia, un triste idilio que por unos meses le procura una felicidad aterrada. Por último, entra en contacto con O'Brien, miembro del partido interior, que le informa de la existencia de una sociedad dirigida por Emmanuel Goldstein, pionero de la revolución que ha pasado a ser un enemigo público. Pero la paz y la esperanza han durado demasiado. Smith es detenido y sufre las peores torturas físicas y psicológicas encaminadas a destruir su individualidad. Descubre que la policía del pensamiento no ignoraba nada de él, que O'Brien es, en realidad, uno de sus jefes, que seguramente la conspiración liberadora no ha existido nunca. Destrozado, jadeante, aniquilado en su carne y su espíritu, Smith llega a renegar incluso de su amor por Julia, con lo que consagra la destrucción de todo lo humano que había en él. Tras su liberación temporal, sobrevive en espera de la vaporización, como Julia, que también ha renegado de él. La victoria del partido es completa. Ahora Smith ama a Big Brother. Un libro supuestamente escrito por Goldstein explica a Smith el funcionamiento de la máquina. La guerra permanente, que alimenta una psicosis de terror, ha sido inventada para consumir enteramente los productos de la máquina sin elevar el nivel de vida general. Como los tres superestados tienen el mismo sistema político, la guerra no tiene otro fin que el de mantener intacta la estructura de la sociedad, lo que explica el lema «La guerra es la paz», es decir, la supresión de toda agitación interior mediante la insistencia en un peligro exterior. O'Brien explica que el partido se distingue de los nazis germanos y de los comunistas rusos no por sus métodos, sino porque confiesa perseguir el poder por el poder, sin pretexto. Cuando se haya destruido la familia, se haya extirpado el instinto sexual y se hayan sojuzgado las voluntades, ya no habrá otro amor que el sentido por Big Brother. Los dirigentes tendrán por fin un poder absoluto sobre los cuerpos y las almas. Para alcanzar ese objetivo, la filosofía del partido es simple. No hay realidad exterior a la mente que la piensa. Dominad las mentes y dominaréis la realidad. A eso tiende el sistema de rectificación de los periódicos. Poseer el pasado es dominar el presente y organizar el futuro. Comparado con Rebelión en la Granja, 1984, aunque atractivo, resulta más convencional y no siempre bien equilibrado. Los largos desarrollos teóricos redunden en perjuicio del relato. Además, aparte de la invención de la neolengua como control del pensamiento, Orwell apenas innova. Su mundo es el de la Segunda Guerra Mundial, pero más apagado, más miserable. Tomó de la novela de Zamiatin, que conocía bien, algunos elementos. El procedimiento del diario íntimo, la vigilancia constante, la destrucción de la célula familiar, el tratamiento psicológico del individuo y la adhesión final del protagonista al régimen. Destrucción del individuo, condicionamiento, miedo permanente, vigilancia, espionaje, delación. Si bien todo eso se aplica al totalitarismo en general, Orwell apunta de nuevo claramente al régimen soviético. 1984, como antes Rebelión en la Granja, ataca al régimen soviético y no al socialismo, del que Orwell siguió siendo siempre un ferviente partidario. 1984 es la obra de un hombre de la Guerra Fría que ve con ansiedad la formación de los grandes bloques políticos modernos y para quien la Revolución Rusa degeneró en una tiranía hipócrita. Era suficiente para decepcionarlo, no para convertirlo, como se apresuraron a decir algunos, en un conservador moderado.